La la con the frame. Oh, la la con the frame. La la con. La le ka om na dein to man ne kan le ni na to la Efraim.